Soldado a los perros porque me he escapado. Hundad mi colonia, la nariz del galgo. Corred con ganas que esta noche aguanto. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar, no. Avisada la guardia, voy a hacerlo guarro. Preparad los coches, gasolina y faros. Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando. Saca colmillos que esta noche arranco. Y aunque me quiera parar, no, nunca me voy a parar. Verás mi corazón, valor al volante y amor en la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Soltado a los perros porque me he escapado. Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo. Corred, ladradme, acelerad el carro. Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo. Valor al volante y en la dirección. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Valor al volante y amor a la voz. Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón. Buscando, Grupo Arde Bogotá. Arde Bogotá es una banda de indie rock que se formó en 2017 en Murcia, España. Su primer EP se llama El Tiempo y la Actitud y su primer álbum se llama La Noche. Algunas de sus canciones más conocidas son Antiaéreo, Quiero Casarme Contigo y Millennial. Están nominados a Grupo Revelación de Rock en los premios Odeón 2021. Su música tiene influencias de Foo Fighters, Arctic Monkeys, Dua Lipa y Viva Suecia. Bienvenidos y bienvenidas a Canciones Indígenas, que habéis escuchado pues una voz de artificial, no mucho, ¿verdad? Inteligente, tampoco mucho, bueno, eso lo veremos con el tiempo. Una inteligencia artificial, os la presento, tenemos nueva colaboradora. Bueno, un enredo de los que nos gustan a nosotros para ir conociendo un poquito de las canciones que vamos escuchando y de los grupos que vamos a ir escuchando. En este caso, la canción que hemos escuchado se llama Los Perros y es de Arde Bogotá, como ya nos ha dicho nuestra inteligencia artificial. Vamos con otra canción, Indígenas, Canciones Indígenas 27. Bienvenidos, bienvenidas a disfrutar. Delicada, de cada vez que te veo me cae una bala. Que cada vez que destacaba no se miraba dónde quedara la cara que nadie te regalaba. Si recordara que la herida en el pecho siempre estuvo clara, quien afila la daga después de la puñalada y él puede dar la respuesta pa' quien no pregunta nada. Cae la lluvia en la acera y no a cualquiera en el pulmón. El aire no se espera, quien no cuida la tierra y no está a su vera, no ve el dolor y no ve lo duro de la primavera. Una flor en abril parece corriente y no por eso puedes anular lo que siente. Una flor en abril parece corriente y no por eso puedes anular lo que sientes. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces. Cuando te sientas culpable, acuérdate tuviste tiempo para ser amable. Y ahora que arde el incendio no veo que hable, pero quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Quién desespera sabiendo que eso siempre fue esperable. Cae la lluvia en la acera y no a cualquiera en el pulmón. El aire no se espera. Quien no cuida la tierra y no está a su vera, no ve el dolor y no ve lo duro de la primavera. Una flor en abril parece corriente y no por eso puedes anular lo que siente. Una flor en abril parece corriente y no por eso puedes anular lo que siente. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces que te alumbre. No porque se acostumbre, no mereces. Hemos escuchado a Valeria Castro y su canción Costumbre. Y ha sido un descubrimiento esta chica, esta canción. Según la escuché en la radio, digo, esta va al podcast. Y resulta que va y viene a Cáceres en el WOMAD, el 2023. Qué sorpresa, no los periódicos siempre traen malas noticias, ¿verdad? Según lo leo, digo, onda. Y la acabo de escuchar ahora en la radio. Y, bueno, en fin, una maravilla. Valeria Castro, absolutamente recomendable en el próximo WOMAD, que lo tenemos aquí al ladito. Y al ladito tenemos otra pedazo de canción. Acertijos y buceo hasta abajo buscando encontrar entre sus entresijos una llave de acceso a tu lado escondido. Cuando no me ves, me pongo a preguntar. pensar si quizás seguiré siendo cuenta pendiente. Y estarás esperando el coger el momento lo más conveniente para aprenderlo todo y conmigo perderte. Pero me cuelo por los recovecos de los huesos de tu espalda. No te dé miedo, controlo el terreno, me muevo como hace falta. Cuando me pierdo, escucho tu tempo, sigo su corriente. No te voy a decir, sabes, vine por ti. No tuve suficiente. Me pongo a inventar un relato dorado en el que pudo ser. Y que cuando te miro encuentro mis ojos en tu recorrido. Y yo soy tu capricho y bailamos juntitos. Cuando no me ves, empiezo a sacar los pedazos que quedan de mis esperanzas. Y ordeno de viejas a nuevas hasta que quedo conforme. Y tú te sabes mi nombre. Y siempre me responde, pero me cuelo por los recovecos de los huesos de tu espalda. No te dé miedo, controla el terreno, me muevo como hace falta. Cuando me pierdo, escucha tu tempo y sigo su corriente. Suficiente. Buscando canción urgente de Travis Berry de Pedro. Hola, este es Vin. La canción urgente es una colaboración entre Travis Berry y Di Pedro, dos artistas españoles. Es un adelanto del próximo álbum de Travis Berry, que aún no tiene fecha de lanzamiento. La canción habla sobre el deseo y la obsesión por alguien que nos invade la mente sin permiso. ¿Te gusta la canción? Sí, Bing, inteligencia artificial, nos gusta la canción. A ver, urgente. Pues es urgente disfrutar de la música y de estos dos artistazas, artistazo y artistaza. Y vamos a continuar. Gracias, inteligencia artificial Bing. Gracias, Travis Berry. Gracias, De Pedro. Vamos con otra canción en Canciones Indígenas 27. Y recordad que si queréis participar en el 927-18-1718, podéis mandar un WhatsApp escrito de audio. Y luego habrá más novedades en el próximo podcast y lo voy a comentar después de la siguiente canción. Disfrutemos de la buena música, que es de lo que se trata. Thank you. Y hasta aquí nuestra introducción hoy a la música clásica de la mano del flamenco y de la mano de Carlos Piñana y su canción flamenco Manon Tropo de su disco Rubato. Absolutamente recomendable la fusión flamenca y clásica a la par, igual de clásico que de flamenco, una maravilla. Carlos Piñana, echarle un ojo y los dos oídos. Buscando, canción máquina que no para de Sefin Bichos. La canción máquina que no para es el regreso de Sefin Bichos, una banda española de rock alternativo que se separó en 1994. Es su primer tema nuevo en casi 30 años. La canción forma parte de un EP que saldrá próximamente y que contendrá otras 3 canciones más. ¿Conoces a Sefin Bichos? A ver, claro que lo conocemos, siempre lo hemos llamado Surfing Bichos, pero bueno, Surfing, es que esta inteligencia artificial tiene muy buen inglés. Y Surfing Bichos tiene muy buena música. Y os voy a comentar esa novedad que he dicho antes. El próximo capítulo quiero que intentar una emisión en directo en streaming. Os avisaré a los oyentes más fieles a través del WhatsApp, de los canales establecidos, cuando lo emito, y lo escucharemos en directo y habrá un chat y podremos interactuar en vivo y en directo. Quizás os pregunte también a qué hora, qué día viene mejor, en fin, bueno, le damos una vuelta y pondremos los capítulos en otra plataforma, en esta y en otra. Nos vamos un poquito a diversificar y a ver si ganamos audiencia y le pasamos más bien, pues más gente todos juntos y a la vez. Seguimos con la buena música y las buenas canciones indígenas. Estamos en el episodio 27. ¿Cómo pasa el tiempo? Manic Street Preachers. Volvemos a ellos para volver a disfrutar, porque la música, como nos gusta regodearnos de lo bueno, ¿verdad? Es un encanto que tiene también la música. Volver, revisitar, disfrutar, redisfrutar. ¿Cómo me enrollo? Que vamos a acabar con otra canción del grupo que ya hemos empezado en este episodio, Canciones Indígenas 27, con Arde Bogotá, pero otra canción, Cowboys de la A3. La próxima vez que nos escuchemos puede ser que sea en directo, en streaming. Vamos a ver si lo conseguimos. Por de pronto espero que hayamos conseguido pasar un buen rato con buena música. Y nos despedimos. Muchos abrazos, muchos besos y muy buena música para todos. Vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás. Miro hacia adentro del porche y se te ve ya en paz. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Quisiera que fueras valiente y que saliéramos corriendo de acá. Ya no tenemos 17, pero podemos reventarnos igual. Cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Coge el peyote, sube el volumen. Hoy bailaremos hasta no poder más. Ni el horizonte ni las nubes acabarán nunca nuestra libertad. Somos cowboys de la A3, hijos de un destino fatal. Cowboys de la A3, camino al mar. Y no me importa si es mentira todo lo que vivimos, nadie nos lo va a quitar. Como chavales de un futuro roto, solíamos amar la intensidad. Y ahora siempre voy a amar la intensidad. Si vuelvo a pasar por delante de la casa que dejamos atrás, recibidme con flores, habré venido a llevaros al mar. Somos